para reflexionar y para poner en valor el trabajo de la arquitectura y de quienes la llevan adelante. Hoy estamos recibiendo a Tano Benvenuto y a Rocío Piatti, que son de la cartera, por decirlo de alguna manera, del mundo de la arquitectura, y forman parte también del comité organizador del concurso de fotografía que convenientemente se va a estar realizando y al que te queremos convocar. Primero que nada, les damos las gracias y la bienvenida a Rocío y a Tano. Juan Pablo Bertolini les saluda por acá. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. Bueno, hola, Juan Pablo. Encantado. Bueno, el gusto es nuestro. Muchas gracias por el espacio. Muy bien. Gracias. Bueno, ahora... Les digo y les insisto, muchas gracias por darnos un ratito de vuestro tiempo. No sabemos si arquitectes son de hacer la siesta o si depende de cómo estamos de laburo. Sí, la verdad es que estamos más para el laburo justo hasta ahorita, pero cada tanto nos rescatamos una siestita. Y una siesta viene bien de vez en cuando. Nosotros la estamos recetando, pero de vez en cuando. Y siempre convocamos a nuestra audiencia a no dormir este par de horas en los días en los que nos toca compartir y fijarnos en algunos objetivos de la comunicación comunitaria, como puede ser por ahí contar qué está pasando, qué somos culturalmente, cómo nos vamos desarrollando, y por ahí este concurso de fotografía tiene que ver con también sentirnos interactuando con nuestra ciudad, con nuestro pueblo, y desarrollándonos también como fotógrafes por ahí. ¿Cómo lo presentarían ustedes a este concurso de fotografía específicamente? Y el concurso de fotografía, bueno, igualmente vos mencionaste algo hace un ratito, que era de ir descubriendo cosas nuevas en la ciudad que habitamos siempre, todos los días, ¿no? Siempre se puede encontrar algo nuevo. Y el concurso se enmarca dentro del cronograma de actividades de la Jornada de Arquitectura Pampeana número 7, que es un evento que se realiza todos los años, para conmemorar y para dar a conocer pues algunas facetas que tiene la profesión, ¿verdad? Claro. Dentro de estas jornadas, una de esas actividades es el concurso de fotografía. Muy bien. Y bueno, el concurso de fotografía surge a través de una investigación un equipo que formamos nosotros dos, junto con la arquitecta Cecilia Russo, el arquitecto Lucas Brisque y el arquitecto Leandro Gómez Luna. Iniciamos una investigación hace alrededor de un año del arquitecto, el primer arquitecto pampeano, Luis Tierno, que nos abrió su casa para poder indagar en su historia y poder sacar todos los datos y archivar toda su obra. Muy bien. Y a partir de esto surge la idea de hacer una muestra que también está dentro del cronograma de las jornadas. Y a partir de ahí, la realización de un concurso de fotografía sobre su obra. Él tiene una vasta obra de arquitectura en toda la provincia de La Pampa, tiene muchísimas obras, y también fuera de la provincia. Así que, la idea del concurso es que se pueda fotografiar sus obras íntegras o parcialmente, y este concurso tiene dos categorías. El concurso se desarrolla en dos categorías. Una es Luis Intervenido, lo que nos permite presentar fotografías manipuladas con fines artísticos, mediante la aplicación de algún efecto especial, algo digital, un collage, algo más tradicional. Y después tenemos el Luis Editado Básico, que son fotografías inéditas y originales que capturen el espíritu de la arquitectura diseñada por Luis, ¿verdad? Esto permite que no sea del todo cerrado, consideramos nosotros, el concurso para aquellas personas que están bien especializadas en el mundo de la fotografía, sino que cualquiera pueda llegar a participar en el concurso. Muy bien. Y la apertura del concurso ya se dio el 12 de mayo, se inició, y hay tiempo hasta el 26 de junio para la entrega de las obras. Muy bien. La entrega se da en el Colegio de Arquitectos y la premiación es el 30 de junio. Ese día, Juan Pablo, es la entrega de premios del concurso y también la inauguración de la muestra que nosotros estamos realizando, el relevamiento que estamos realizando, hacemos una muestra el 30 de junio en el CMC, así que está todo el mundo invitado también a que asista a la exposición. Muy bien, muy bien. Les pregunto, el concurso es abierto a toda la comunidad. A toda la comunidad y no es requisito tener conocimiento, ser profesional de la fotografía, ni mucho menos. Estamos siendo invitados, invitadas, invitades a participar en este concurso fotográfico, que cómo vamos a conseguir las bases y cómo nos vamos a poder inscribir para poder participar, Rocío. Las bases se encuentran en la página del colegio y si no también se pueden acercar a la sede del colegio, que es en Don Bosco 243, y ahí los van a asesorar. En la página del colegio es colegioarclapampa.org.ar. Colegio ahí ARC, se encuentran las bases. Colegioarc.ar, sí. Le digo a la audiencia, Colegio ARC con Q de Arquitectura, Colegio ARC La Pampa, todo junto, .org.ar, para participar, para encontrar las bases y encontrar que tenemos una fecha hasta la que podremos estar entregando. ¿Cuántos trabajos, Tano? ¿Cuánto laburo por participante? ¿Cuántos laburos por participante? Dos, uno para cada categoría. Uno por categoría. Perdón, muy dos, bien. Dos por categoría. ¿Y cómo hacemos para encontrarlo a Luis Tierno, a sus obras en La Pampa? Porque además no solo está para quienes viven en Santa Rosa o lo pueden encontrar en sus trabajos a Luis Tierno en Santa Rosa, sino en otros lugares de La Pampa también. ¿Cómo claro. sabemos cuál de esos edificios, cuál de esas viviendas o construcciones en general fueron producto del pulso y del diseño de Luis Tierno? Bueno, nosotros hemos realizado también una especie de mapeo de las obras que acompaña a las bases, digamos ahí en el mismo link de las bases, se encuentra una especie de Google Maps donde están no todas las obras, porque son muchísimas y también hay muchas obras que se han construido y que luego se han modificado muchísimo o que hoy ya no existen, pero en ese archivo se pueden encontrar muchas de las obras en todas las en todas las localidades que ha diseñado el arquitecto. Muy bien, ¿hay algo? Sí, dale, Tano. Perdón, Juan Pablo, te quería agregar que también lo puedes encontrar en vivo a Luis Tierno el 7 de julio, que se va a hacer en el CMC, una charla, entrevista, le vamos a hacer nosotros dos una entrevista a Luis y a Alicia Faría, su esposa. Entonces también está todo el mundo invitado a esa charla, que va a ser muy linda y también van a poder conocer mucho más de cerca lo que fue su obra. Muy bien. Bueno, hay una invitación entonces a que nos involucremos con, si se quiere, con la historia, ¿no? De la arquitectura en el lugar del mundo donde vivimos, a través de la fotografía, por ahí quienes están aprendiendo, quienes están, se han hecho algún cursillo o siempre andan con la camarita a mano, incluso ahora está la posibilidad de la fotografía digital que nos permite participar imaginariamente muchas veces, viste que voy por donde voy y con el celu digo, ay, mirá qué buena foto, yo me paro acá unos segundos y saco una captura que por lo menos la voy a compartir con mi familia o las redes sociales. Acá tenemos una posibilidad y vamos a estar ganando ¿qué? ¿Hay algún premio? ¿Hay un cierto monto de privilegio o de nos estamos mejorando como fotógrafes? ¿Cuál es la idea también, del concurso, Tano, como esta propuesta para la sociedad? Bueno, el tema de los premios es un incentivo, ¿no? Nosotros perseguimos un premio un poquito más espiritual, que es el de dar a conocer la obra de Luis, pero sabemos que también se necesita un incentivo y aparte viene bien, viene bien, y aquellas personas que tal vez estén con la fotografía pueden llegar a mejorar algo, ¿no? Y se plantean tres premios más una mención honorífica, tres premios por categoría más una mención honorífica. El primer premio es de 45.000 pesos, el segundo premio de 30.000 pesos y el tercer premio de 15.000 pesos. Muy bien. Y la mención, bueno, es honorífica. Y a su vez, perdón, los ganadores, los que reciban, los tres premios más la mención por categoría, también se va a mostrar las fotografías en la muestra que se va a realizar sobre el arquitecto. Van a estar ahí en el CMC también durante todo el mes las obras de cada fotógrafo. Perfecto. Bueno, ahí está. La verdad es que es una interesantísima propuesta la de este concurso fotográfico al que nos convida el Colegio de Arquitectos de La Pampa. Te digo la verdad, nosotros en Radio Kermés estamos acostumbrados a pasarlo todo por el filtro de la cuestión de género. Nos hace un poco de ruido todavía que el colegio no le quiera cambiar o no se ha propuesto cambiarle la O por una X al colegio. Esto lo digo un poco. Aprovecho. Sí, dale. Bueno, yo formo parte de la comisión de género del colegio y aprovecho para comentar que en la asamblea extraordinaria que se realizó hace aproximadamente un mes, se le cambió la denominación al colegio por Colegio de Profesionales de la Arquitectura y el Urbanismo. Lamentablemente todavía no podemos cambiar, a partir de ahora vamos en camino a cambiar la ley, porque nosotros en realidad el nombre del colegio lo tenemos por ley y claro, si no se modifica esa ley no la podemos cambiar. Muy así bien. Que por el momento tenemos ya la denominación que vamos a hacer uso, pasa que es muy muy reciente, del Colegio de Profesionales de la Arquitectura y el Urbanismo. Muy bien, muy bien. ¿Te acordás el número de la ley? Se me escapó porque lo tenía recién frente a mí. Pero bueno, no importa. El tema es que ya está en camino la actualización para que el nombre del colegio no solamente refiera a los varones de esa actividad profesional liberal. Y la verdad es que está muy bueno enterarnos también de que el día de mañana va a figurar como corresponde y como se le viene instalando también a la sociedad, ¿no? El reconocimiento de que hay personas de todo tipo que están en la actividad. ¿Alguna mención en particular, alguna referencia a la actualidad del Colegio de Arquitectos? Vamos a empezar a adelantarnos del Colegio de Arquitectos que nos quieran contar o cuál es la realidad de esta forma de hermanarse quienes llevan adelante este trabajo que finalmente impacta en la vida de distintas familias y de la sociedad toda. ¿Cuál es el pulso del hoy de la arquitectura en la provincia de La Pampa? ¿Cuáles son los temas que están preocupando? Digo, para alimentar nuestra propia agenda. Tano, Rocío, desde ya les estamos muy, pero muy agradecidos. Muchas gracias. Y como breve comentario, decirte que afortunadamente por lo menos no estamos vinculados directamente con el colegio, siempre estamos vinculándonos indirectamente, a veces por cuestiones de tiempo, pero afortunadamente se viene trabajando mucho en muchas áreas en realidad, y esto que mencionaba recién también es parte de una gran lucha que se ha podido visibilizar últimamente y se ha llegado a ese punto cúlmine. Y también mencionarte que por ejemplo, bueno, las jornadas de arquitectura pampeana, por ejemplo, son un motivo, no me sale, es como una, no quiero decir ejemplo, pero bueno, también es un ejemplo de cómo el colegio intenta salir a la comunidad en general e invitarlos a que se inmiscuyen en lo que es la profesión nuestra y el día a día, ¿no? Porque es verdad de que tal vez no todo el mundo pueda llegar a reconocer o a conocer qué es lo que hacemos en la profesión, y esta jornada de arquitectura pampeana son un bonito ejemplo y una linda invitación para que puedan conocer de lo que hacemos día a día, ¿no? Muy bien. Y por último, no quiero dejar de mencionar que se comienza el 9 de junio, así que a mirar un poco las redes y que no se pierdan de ninguna de las actividades que plantean, que la verdad están muy buenas y son bastante variadas. Bien, ahí está, muy bien la redondeada que le pegamos a este encuentro. Les estamos muy agradecidos, en serio, Tano y Rocío, por vuestra participación, y hay que seguirla trabajando, esa relación que nos merecemos desde toda la sociedad y desde cada colegio que reúne a profesionales de distintas actividades. Que tengan buena jornada. Bueno, Juan Pablo, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Ahí van Tano Benvenuto y Rocío Piatti, que son arquitectes, y nos están invitando al concurso fotográfico. Concurso fotográfico que nos invita a revisar el laburo de Luis Tierno, que es, de resultas, el primer arquitecto de la provincia de La Pampa. Hay un instructivo que ya estoy compartiendo en mi red social Facebook para que te tires de cabeza. La muestra arranca el mismo 1 de julio.